13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Coven. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. ¡13! ¿Qué te parece? 13. Una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. The stars shed light upon my face, but when I find myself alone, find myself alone. Ooh, now that I'm older, the stars shed light upon my face, but when I find myself alone. Hola chicos, hola. De la FIGE. Hola, Kiki. Hoy tenemos un programa especial, loco, que recién se dé a fin de año con la FIGE, ¿no? Eso estaba pensando. ¿Por qué? Porque es una gran falta de nuestra parte, así que vamos a latigarnos. Sí. Porque todo el año no invitamos a gente de la FIGE. Bueno, pero es a fin de año, pues es un cierre. No, es lo que pasa, sí. Es el gran final. Claro. Sí, el año pasado yo no estaba. Claro. No, era estaba yo como. Dejalo que se reivindique. Iba a estar yo cuando venía la chica. Hoy tengo un niño. Sí, la gente dando gracias. El año pasado que te venimos mal. El año pasado con lo de la toma. Sí, exacto. Vinieron. A fin de año, me acuerdo. Sí, pero en esta época también. Claro. Bueno, estamos con los chicos de la FIGE. Si quieren presentar, Marianita, empezando por Marianita. ¿Tengo que hablar? ¡No! No, si está... Es una radio, te digo. Marianita Serrano, presente. Martín Russo. Luciana González. Martín Rinaldi. Ajá. Y Kiki. Kiki. Kiki. Uy. Bueno, Porque, no sé cuánto sabías vos, Luis. Nada. Bueno, le vamos que, a contar. Sí. A eso vine a enterarme. Hay particularmente dos eventos por los que los invitamos, que son una serie de obras o acciones o hechos que están pasando en una aulita de la FIGE, que casualmente es la de Aníbal, creo. En el aula del fondo. ¿Qué se le dice en el aula del fondo? Porque también está Kiki. También está Kiki. Ahí donde pasan cosas raras. Sí. Donde pasan cosas raras, bueno. Sí, pero más a la noche, te digo. Más a la noche. Yo estoy a la mañana y yo veo lo que hacen en la noche cuando llego. Y no también. Vos sos lo que se encuentra con las cosas cuando llegas. Claro, y bueno, fueron pasando varias cosas. Y por otra parte, una obra de Kiki que se llama La piel soporta, que ocurrió la primera edición este fin de semana, que yo te llamé en el medio de la noche para streamear. Sí. No. Y se trata de una obra en la que ella tatúa sus dibujos a los 7 alumnos suyos. Sí. Siete alumnos. Que quedaron colgados ahí. Tres quedaron para la próxima edición. No, en realidad quedaron 4, pero hay 3 más que quieren tatuarse y bueno, ya, pero no sé. Se van sumando. A tatuar a media Figueroa. No. Vas a tatuar a no, media Figueroa. Yo me había puesto un límite. ¿Estamos hablando de tatuaje? Sí, mira, tatuaje. Martín. Andrea, hay Martín que es, y Andrea, que es la tatuadora. Ahí nos están mostrando los tatuajes. Es la que la y el tuyo, mira. El de Martín. Él fue el primero y sufrió mucho. Fue el primero y el que me pidió que yo le eligiera el dibujo. Ajá. No lo quiso elegir. Bueno, ahora nos contás. Básicamente la idea es eso, obras o hechos que tienen que ver con la Figueroa como institución o que se terminan de consolidar como obra en relación a justamente su relación con la institución, con la Figue, en el primer caso por ocurrir tomando espacios de la Figueroa por parte de los alumnos sin consentimiento explícito de la institución, y que serían obras distintas si ocurrieran en otro lugar, sería totalmente diferente, y así también el hecho de ser una docente de la Figue que trabaja sobre sus alumnos, con sus alumnos, y el peso de la institución en estos dos hechos es como súper fuerte y termina cargando las obras de... En realidad a ellos, los que se han tatuado, en realidad, salvo Rocío y Andrea, que es la tatuadora, son los únicos que son alumnos actualmente. Ajá. Pero el resto han sido alumnos. Han sido alumnos. Sí. Uh-huh. Digamos, yo no quería que fuesen alumnos actuales, digamos. Ajá. Primero porque no los conozco. Y, digamos, y segundo, el vínculo que tengo con ellos está construido a partir de aquel momento y es un vínculo que permaneció en el tiempo y mucho más ahora. Y Rocío, en uh-huh. realidad, que ella se inscribe en la Escuela de Arte, yo la conozco el año pasado, trabajamos juntos con Juan, que es el novio que fue el año pasado, fue alumno mío el año pasado. Con ellos trabajé en el Arte Afuera cuando vino la Milena Bonilla, que yo, digamos, estuvimos como asistiéndola, si bien yo no estaba contratada para asistirla, yo tenía que hacer un intercambio con los alumnos. Y bueno, y justo se tomó la escuela, se hizo los primeros intentos, pero bueno, y Juan fue el único que pude rescatar de todo ese quilombo que había en la Escuela de Arte y que él se prendió y me dijo, yo te consigo la gente, todo, qué sé yo. Entonces, bueno, ahí la conocí a Rocío y Rocío se inscribe en primer año, en realidad por mí, digamos, como una cosa, bueno, le caí bien, qué sé yo. Y aparte ya había, y bueno, son chicos que vienen trabajando hace rato, ellos son, vienen del graffiti, y bueno, por eso de alguna manera le pedí a Juan el año pasado, porque se trataba un poco de eso. Pero bueno, ya ese es otro tema. ¿Qué le pediste a Juan? Y Juan, como viene el graffiti, y Milena tenía que hacer una intervención en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, cursar Córdoba. Sí. Iba a hacer una intervención en la fachada, maquillando, por así decirte, entre comillas, cómo estaba actualmente. O sea, entonces, bueno, yo necesitaba gente que pintara. O sea, entonces, bueno, y él se encargó de conseguir toda la gente y también Horacio French, que y la novia, que me dieron una mano con todo eso, así que fue muy bueno. eso algo previo a lo de los tatuajes. Eso fue el año pasado, como yo conozco a Juan, digamos a Rocío, que es la que es alumna con ah, la comunidad. Okay. O sea, no es que es una alumna que no la conozco. Por eso dije, yo no quería que fuesen alumnos actuales, primero porque no tengo la suficiente de vínculo y bueno, me parece que esto no puede ser así. Pero hay un vínculo más allá del docente alumno. Uh-huh. Sí, yo no puedo decir, digamos, lo que yo he ido construyendo con ellos o lo que se dio en aquel momento cuando yo los tuve como alumnos, en realidad todos ellos a mí me han modificado primero, en realidad. Y la diferencia que, digamos, hay una cuestión que uno tiene, que es como, ves en ellos, o sea, yo lo que vi en ellos fue como una cosa segura, que vos vas porque sabes lo que querés hacer y querés dedicarte al arte. O sea, eso fue lo primero que para mí prendió en mí, digamos, en el vínculo. Y esto me pasa con los alumnos, o sea, no me es lo mismo un alumno que en realidad no se sabe si estaba ahí, va a estar en otro lado, a que vaya ahí convencido de que lo que quiere es dedicarse al arte. Contame, Kiki, básicamente de qué se trata la obra. En realidad son dibujos que yo venía haciendo que no tenían nada que ver con esta historia, que era una especie de reconstrucción de los trabajos, de dibujos míos, algunos que los había perdido, los buscaba y no los encontraba. Entonces apelé a la memoria para hacer esa reconstrucción. Y eso me llevó a encontré después un cuaderno viejo en hojas de cálcaro, que siempre he dibujado, me gusta dibujar en hojas de cálcaro. Y empecé a calcar fragmentos. Uh-huh. Y después me acordé unos dibujos, por ejemplo, que tenía en unas libretas de direcciones, cositas chiquitas que uno, viste, va escribiendo o cuando estás hablando por teléfono. Y tenía como en la memoria, empecé a buscar, bueno, muchísimas libretas se me perdieron, en las mudanzas que he tenido, como 5 mudanzas. Y entonces, bueno, fue como una serie de reconstruir todo esto. Y un día, a la noche, que había hecho uno de tantos, dije, está bueno esto para un tatuaje. Y bueno, pero dije, la verdad es que, bueno, yo dije, bueno, no sé, y pensé, ¿quién se va? Y pensé en los chicos, digamos. Y muy naturalmente, un día estábamos en una, porque él es también del Consejo Consultivo en la Escuela de Arte, Martín. Y estábamos charlando, fumando un pucho en la ventana, y me dice, che, ¿vos en qué andas? Y le digo, sí, vos me preguntaste. Entonces, le digo, mira, ando buscando a alguien que se quiera tatuar unos dibujos míos. Yo, me dijo. No, le digo, me te cagan. No, seguro que no. Y eso fue como el primer estímulo, verdaderamente, porque dije, bueno, es re posible entonces. Entonces, lo que empecé a hacer es charlarlo con los que de alguna manera a mí me interesaba. Y justo me lo encuentro a Martín y a Maranita en el Carafa y les cuento, y ellos al toque me dijeron, yo quiero. Pero bueno, viste, yo dije, vamos a esperar una semana hasta que hoy me dicen que sí, mañana me dicen que no, que viste, qué sé yo. Viste, me imagino que esto también es un proceso para cada uno, pero claro. Me dicen que sí, bárbaro, te quiero mucho, qué sé yo, pero va. Me encantan esas conversaciones del Carafa. ¿Te querés tatuar? Sí. Bueno, sí, claro, no tiene nada que ver. Es espontáneo, pero después, a la vuelta. Entonces armé una reunión. ¿Qué le dijimos que sí? ¡La puta madre! No, bueno, pero uno sabe ya que esto es así, digamos que vos, o sea, uno ya sabe que vos podés decir que sí, pero sabés que a esa persona después le van a pasar cosas que en una de esas dice, ni en pedo hago esto, la quiero mucho, pero ¿viste? Yo no meto ni un dibujo, ni con la pincera me lo hago. Bueno, la cuestión es que... Y bueno, y entonces, como me imaginaba que podía pasar esto... Ah, y después en la escuela estábamos en clase, y yo le pregunto a Andrea, y yo no tuve así como mucho cuidado de decir... Andrea es la chica que... Claro, Andrea, sí. Estábamos hablando de, che, mira, Andrea, estoy con esto, me gustaría, ¿vos te prenderías para hacer los tatuajes? De una, me dijo, desde ya, qué sé yo, qué sé cuánto. Buenísimo. Y ahí se, y justo estaba Rocío al lado mío. Y viene Rocío y me dijo, yo también quisiera. Y estaba Juan, estaban los dos justo entraron. Bueno, y cuando dije, ya está, o sea, entonces armé una reunión con todos. Y bueno, y ahí nos empezamos a juntar, empezamos a hablar, qué sé yo, ¿no? Bueno, fue como muy lindo todo eso, las cosas que se grabaron. Hay muchos registros de audio, ¿no? De todos los que dijimos, que no sé, habrá que hacer una selección porque hemos dicho. Y eso es parte de la obra. Sí, después. Y todo, me parece que todo es parte de lo que se va sumando. Desde, qué sé yo, yo traje una poesía que me escribieron ayer, digamos, que dejaron y que yo ya me imagino quién es. Y bueno, y la verdad es que fue como algo que se fue dando muy naturalmente. Yo no tuve que, no sé cómo esperar, fue raro, no sé cómo decirlo. Claro, se fue dando. Se fue dando y no fue como cuando te parece que la realidad conspira para que todo se dé, claro. Qué sé yo, no sé. ¿Y la selección de dibujos quién la realizaba? Bueno, y con la selección de dibujos fue algo para mí súper fuerte porque en realidad, digamos, yo, estas reuniones tenían como el propósito, la primera de... que yo no llevé los dibujos, fue para que nos... bueno, para ver si ellos estaban de acuerdo realmente. Porque me parece que llevarlo en la primera vista era como una presión así, como, bueno, acá está, no tiene posibilidad de decir nada, entonces, bueno. Claro. Primero tuvimos una reunión, charlamos, qué sé yo. Después, yo a todo esto, verdaderamente que en el proceso de todo esto, yo tenía miedo de que cualquiera viniera a los 15 días y me dijera, no, mira, discúlpame, yo me voy a tatuar. Porque podía suceder verdaderamente, claro. Estaba dentro de mis posibilidades que pudiese suceder eso. Pero bueno, a mí me parecía que esto era así, viste, yo... Bueno, la cuestión es que... Y bueno, y después nos juntamos lo de Martín en Habla, y en tu casa y en Habla. Y bueno, le decía a todos y ahí pudieron ir, fuiste vos, Mariana, Martín. ¿Vos tuviste? Bueno, claro, y yo empecé a desplegar los dibujos. Y en realidad fue fuerte porque ellos me iban a evaluar a mí. Entendé, hacer al revés, invertía la situación. Y era la evaluación. Claro, y digamos, no era cualquier cosa. Entonces, bueno, yo tenía, digamos, como estas cosas. Bueno, porque en una de esas también, de golpe, yo pensaba, iba hacia allá y decía, bueno, y si no le gustan los dibujos, ¿qué hago? Bueno, no les gusta, ¿qué va a hacer? Claro. Aparte, primero, y tampoco da para que te diga, y tampoco da para que, ah, no, te va a hacer el dibujo que te gusta. O sea, si no te gustan los dibujos, no funciona. Claro. O sea, era así, no es que después vos vas a... Menos con uno, que Martín te... Ah, bueno, él porque él me dijo que él lo elegía, que lo eligiera yo. Y bueno, yo le elegí a él. Primero le elegí uno y después, no sé por qué, la verdad que no sé por qué decidí que no, que era otro. Así que puse todos los dibujos y me quedé ahí mirando y dije, wow, y empezaron ahí nomás, mira, y bueno, eso lo tienen que contar ustedes, chicos. Para, antes de eso, me interesa saber, la selección de dibujos y la selección de la parte del cuerpo, ¿también fue opción no, de la chico? Selección, la verdad es que eso no te presta atención, yo pensé previamente estas cosas. Digamos, a mí me parece una cosa muy autoritaria, digamos, venir y decir, bueno, este es el dibujo, si te gusta bien y si no también. Y esta va a ser la parte del cuerpo, me parece. Bueno, no tiene nada, es como hacer algo que no tiene que ver conmigo. Uh-huh. Y es como, digamos, no se me hubiese ocurrido a mí una cosa así. Entonces, bueno, yo lo fui haciendo lo mismo que hago con ellos cuando he sido con ellos en clase, qué sé yo, y en el vínculo, no sé. O sea que cada uno elegía su parte cada del cuerpo. Cada uno elegía su parte del cuerpo, cada uno elegía el dibujo que yo hice una selección para cada uno, iba retirando esos dibujos, y salvo ellos dos que sabían, entre ellos Martín, pero el resto no sabía que se había elegido. Digamos, es como que, bueno, Rocío y Juan no tenían ni idea de lo que habían elegido ellos, ni Martín, o sea, como que, digamos. Y después, bueno, yo después se los mandé a todos y ahí fue la sorpresa de que había elegido cada uno. ¿Y por qué esa decisión de que no sepan entre ellos los dibujos? No sé, fue algo que me parecía como... No sé, me pareció como reservar, digamos... Es, no sé, lo que vos elegís como, bueno... después se sepa, en todo caso, ya todos han elegido, pero supongo que preservar a cada uno de no sé, porque me parece que es un acto íntimo también cuando vos vas y elegís esto, y digamos como que cada uno tenía que procesar primero su dibujo, ¿viste? Y de golpe que vos sabes ya lo que eligió el otro, y como me parece que eso puede como condicionar más, no sé. ¿Y al final cómo se llevó a cabo? Contámelo el viernes. Ah, bueno, y el sábado. El sábado. Bueno, la cuestión es que... Y después, bueno, yo eso sí lo había pensado como hacer el evento primero en casa, ¿no? Yo quería, inclusive tampoco me gusta llamarlo evento, porque la verdad que no era una idea de evento. Uh-huh. Yo quería hacerlo en mi casa porque es el lugar donde yo estoy, amo mi casa, la amo, me he mudado un montón de veces, y bueno, y yo esta la vivo como que es la... Tiene toda una historia, yo hace rato que quiero hacer algo con mi casa. Pero que, digamos, como abrirla... me encanta recibir gente y me parece que era un lugar ideal, verdaderamente ideal, y por lo menos yo sentía que yo ahí iba a estar verdaderamente entera, y sacándolo también de esta cuestión de la muestra como que sí, tiene que ser, viste, con toda la historia, porque también tiene que ver con que a mí me harta todo eso. Y yo hace muchos años que no expongo y he tenido mis contradicciones con respecto... O sea, no es un camino que yo elegí el circuito artístico oficial, más allá de que hice mis intentos, digamos, como todo el mundo, hasta que, bueno, decidí que no era lo que yo buscaba. Entonces, bueno, mi casa me pareció muy bueno, y entonces después pensamos hacer la muestra como la segunda parte. Igual de tu casa es el taller. Claro, la idea era que todo se fuese en mi taller, digamos, donde ahí se lo que sucedió es que, bueno, todo se iba filmando y proyectando afuera en el jardín lo que estaba sucediendo en el taller. Concretamente la tatuada en sí, vivo se proyectaba afuera en el patio. Exactamente, y yo tenía pretensiones de que fuese mucho más íntimo, íntimo de lo que fue en realidad. Pero bueno, era inevitable y creo que quedó bien y que estuvo bueno porque era tal cual yo vivo. De golpe, viste, entraban los perros y entonces yo me paso echando a los perros en el taller y que me abren la puerta. O sea, como que todo lo que estaba sucediendo verdaderamente tenía que ver como yo vivo diariamente. ¿Y estas decisiones de ponerle la música? La música, bueno, es otro alumno, Carlito, el que tenía que venir. El que hizo, bueno, esta obra conjunta con el Dante al final, que terminan armando ellos, que después, bueno, después Martín va a ser el primero que habla. Bueno, y él vino y me dijo, yo quiero poner la música. Le digo, bueno, de una, más vale. Así que fuimos al interior, buscamos amplificadores. Aparte, él me estuvo ayudando semanas antes, y todos los viernes iba, se quedaba a almorzar y me ayudaba con el jardín, me ayudaba con millones de cosas que había que hacer, tenía que sacar del taller. Pero ¿por qué las decisiones de que ocurra en este tiempo, o sea, que empezaba como a las 8? 8 y termine como a las... Yo quería que la gente... Y que en ese transcurso de tiempo haya en el taller tatuaje y fuera del taller en el patio música, comida, esas decisiones, sí, ¿por qué? ¿Cómo se dieron? Porque, bueno, porque tiene que ver con esta cosa de lo que uno entrega, de un ambiente afable, de que en realidad es ir a compartir algo que tiene que iba a generar muchas emociones y como que... o sea, y porque a mí me encanta la joda, aparte. Creo que eso lo compartimos entre todos. Estamos de acuerdo. Claro, viste, qué sé yo, es como que me encanta. Claro. Hay otro que no le gusta y hay otra cosa. A mí me encanta esto. Claro. Y me invité a todo el mundo. O sea, y mucho más de lo que... Bueno, y fue un montón de gente. Sí, pues sí. No me lejo. Y la verdad es que superó totalmente mi... porque más allá de que era lejos, la gente se tenía que... Sí, ¿qué barrio es? En Granja de Funes, cerca del, entre el CPC y la Mujer Urbana, o sea, ahí a mitad. Y bueno, qué sé yo, y la gente, la verdad que fue, y hubo gente que fue muy temprano, y aparte también el horario, yo quería que fuese porque yo sabía que hay gente que iba a llegar un poco más tarde porque no podía, entonces bueno, yo había hablado con Andrea que lo hiciéramos tranqui, que bueno, y porque además también me parecía que esto tenía que ser disfrutable para ella, ¿no? Claro. Como que bueno, terminar un tatuaje, salir, tomar algo, relajarse, volver, y una cosa que es como que me parece que sale mejor las cosas. Buenísimo. Entonces, vamos a un par de temitas y conocemos la versión de los tatuados, ¿eh? Y volvemos. Forget to go, in case you didn't know the flow is fat like Joe. Like Joe. Yo, you nigga, they know that I'm Batman. You're whack, man. I eat a rapper like I'm Pac-Man. I bring it, you bring it, man. Straight from the cellar, Ferella. Packing more hits than Lupinella. I swell up, nigga, in his eye. If you test me, you don't impress me. Yo, yo, books kick the rest, G. The truth bringing the ruckus, no doubt. We the roughest dream team. Reign supreme like a cutlass getting duckers. The dope, you can't touch the flow. It's me, the nigga with G. The B, double O, K. So say yes, a bunch of caliber when I pop shit and rock shit like metallic. Sticks through the horns of them snake fake niggas. Come on up in my face, jealous of my tape niggas. So honey, shake your finger and show me what you got. No dot flex with the real hip-hop. Yo, I'm seasoned to relevance and delicate to the texture. But this style of mine is well defined like Westwood. Ain't about a nigga born from the Jordan and Jabba Jib. But when I get stoned like Sharon from Flip, we'll be right back. de que se me iba a quedar pegado en, o sea, que me iba a tatuar todo la cama. Que se me iba a quedar estampado. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, pero... ¡Qué bonito! De los sueños. ¿Había que había pegado? Sí, como hacía tanto se calor. Se arma el santo sudario, ella, con el tatuaje. Martín, contame eso. Sí, contame eso, ¿volviste a tu casa después del tatuaje sí, y soñabas? Sí, me acosté y soñé que se me desvanecía el tatuaje, o sea, como que se me iba yendo de a poco hasta que me desperté y lo veía que estaba ahí, pero si no, como que se me desvanecía. ¿Y vos, Marianita? No, yo a cada rato me despertaba pensando de que el tatuaje se iba a sobrepasar a la sábana y que iba a mancharme la sábana con el tatuaje. ¡Qué locura! Porque me quedaba... hace tanto calor que... se pegado. Ibas a hacer transfer con... Wow. Sí, un transfer con tatuajes, estaría genial. ¿No? Un sellito. Martín le pasaron otra cosa. ¿Pensaste? Yo pensé que se me iba por el inodoro. Sí, y después de la pregunta que ahora, me dice, che, me dice, tenés un abrazo del inodoro. Uy, le digo, ¿quién es Martín? Oh, con el gancho, así en el baño, durmiendo en el piso. Bueno, ¿cómo fue para ustedes la experiencia? Para mí dolorosa. Muy dolorosa. En ese momento como que... ¿Es tu primer tatuaje? Sí, mi primer tatuaje. Me dijeron, es como una depilación, quédate tranquila. Yo dije, ah, bueno, eso me lo va rebanco. Así que vamos. Y no. Me pincharon de todas las formas. No, era solamente en el INE, ¿no? Claro. Me decían, por favor, quédate quieta. Y aparte que también era mucha tensión, porque yo no me quedo nunca quieta. La respiración mía hasta me mueve todo. Entonces como que me decía, bueno, respira más tranquilo. Y la verdad que me dolía muy mucho, así que saltaba y... Y bueno, decía que Kiki me abrazaba, me tenía así más o menos del cogote. Me agarraba la mano así, mirándome a los ojos, entonces como que bueno. Ahí, y ya me olvidé, o sea, no me olvidé de nada. O sea, seguía con el dolor. Y aparte que, o sea, creo que también viene como un poco por el... Va, lo pienso ahora después, ¿no? Yo nunca en mi vida me hubiera hecho un tatuaje por... Nada, o sea, por más que se... Como no tu sé. Propio. No, o sea, siempre yo dije que sí vez. Porque me encantó la propuesta, porque el proyecto es súper, porque hay que empezar a generar y que los profes mismos empiecen a aprender a cómo tener una relación con sus alumnos de par y confiando en ellos y también, no sé, me parece genial lo que está ahí. Y aparte porque a Kiki la adoro, la amo con todo mi corazón, la única profe que rendí en toda la... Nada más la otra yo cursada y nunca rendí en ninguna materia. La única profe... Y la tenía de Ñori porque es amiga de Kiki. Pero ninguna otra materia más, pues no quería ni rendir. Y bueno, gracias a ellos, pero si no, jamás en mi vida me hubiera tatuado, o sea... Mucho dolor. Y bueno, ¿y cómo fue tu elección del dibujo? ¿En base a qué? Re loco. Fue re loco ver los dibujos de Kiki. O sea, fue para mí re flashero. Porque, recuerdo eso. Porque porque los vi y me encontré a full. O sea, creo que todos estábamos en los dibujos. Todas las personas que somos parte de este proyecto elegimos un dibujo, pero porque estamos en ese dibujo. Y para mí fue muy fuerte porque había hasta dibujos que en este momento no me sentía representada, pero quizás un año atrás sí. Y los veía y ella decía, esto va con otra parte de mi ser que también podría ir conmigo. Y estaba entre dos, ¿no? Pero bueno, elegí el que actualmente me representa y lo elegí porque bueno, es como una plantita que va creciendo un brote y tiene dos líneas remarcando ese brote. Y bueno, en este momento mis trabajos, hago unos collages, pinturas, que trabajo mucho con plantas, con bosques, y mi búsqueda, y bueno, yo también en mi casa estoy llena de plantas, hasta la cebolla, compro una cebolla y me sale una planta de la cebolla, o sea, como que todo florece. Estás atravesada de plantas. O sea, es re gracioso porque hasta las papas, todo, me salen raíces y bueno, es como que bueno, es algo más allá que mío. O sea, no sé si... Hay mucha vida. Hay mucha vida, o sea, demasiada. Así como... Y bueno, entonces como que bueno, me representa. Y aparte que en este momento creo que estoy creciendo, estoy aprendiendo mucho. Estoy fuera de la facu, pero tengo amigos y colegas que me hacen cada día aprender más y más. ¿Y cómo lo vas a llevar cuando este momento pase? Creo que me va a representar siempre, porque el crecimiento siempre he querido ser mejor persona cada vez. La naturaleza me representa bastante. Y bueno, creo que me va, por eso lo elegí, creo. Si no, no sé, no lo hubiera elegido, si no me hubiera representado tanto. Claro. ¿Y vos, Martín? Sí, a mí también. Yo, en realidad, cuando le encontramos a Kiki en el carajo, que estábamos con Marianita, yo dije, bueno, hay que ver el dibujo, en realidad. Y la sorpresa cuando estábamos en habla, que Kiki desplegó todos los dibujos ahí sobre el blanco y que eran así traslúcidos, como que me sorprendió mucho de que me gustaran así tanto los dibujos, como que todos me gustaban. ¿Ustedes no conocían la obra de Kiki? Sí, conocíamos algunas cosas, sí. Pero no... ¿Dibujos? Yo por lo menos no, yo tampoco, pintura sí. Ajá. Y bueno, o sea, sí, fue ese, digamos, el primero que me había gustado, que es este, digamos. Ajá. Y que para mí es como un diagrama, también es un árbol, así. Pero que también esas líneas rectas como que representan un poco la racionalidad que en algún momento como alumno docente compartimos con ella y que también fue una profe con la que pudimos hablar sobre el arte y acercarnos a algunas cosas que a mí siempre me marcaron también con ella. Ajá. Y esa fue como un poco la experiencia de haber elegido ese dibujo al principio. ¿Y Luciana? No, yo todavía no me tatué, no me tocó. Pero también cuando me enteré de la idea, que me enteré por Martín Rinaldi y vi el primer dibujo, dije, wow, me encantó, yo también quiero. Ya estaba todo cerrado, ya estaba todo lo que se iba a tatuar. Y yo, bueno, dije, yo también quiero. Bueno, y se vio esa posibilidad de que yo entrara también en el grupo y bueno, y sin saber, o sea, había visto uno solo. Y cuando me tocó elegir también, o sea, sentí eso, estaba entre dos, entre el primero que había visto Martín, y entre el último este que elegí, en definitiva. Que también, yo creo que me identifiqué, me representó un montón y tiene que ver mucho conmigo. Y tiene que ver con el reconocimiento hacia Kiki y bueno, a todos, el crecimiento como persona, como profesional, en todo sentido. Bueno, y yo tampoco tengo ningún tatuaje en mi cuerpo. Siempre pensando, bueno, el tatuaje tiene que ser algo que me represente, que signifique algo a mí, y no puedo creer que haya llegado. Digo, bueno, tiene que ser ahora y es este. Y realmente me identifico un montón. Me encantó la idea. Claro. Sí. Chocha. ¿Y Martín? Y lo mío fue distinto porque lo que acepté fue darle mi cuerpo como soporte para el proyecto este de Kiki. Yo venía en un proceso de involucrar el cuerpo, haciendo acciones ahí adentro de la escuela, que también nada lo puedo separar de la toma, ¿no? O sea, como que me parece que un poco que, por lo menos en mi caso, arranca ahí. Yo a Kiki la apreciaba, qué sé yo, tuvimos siempre una onda, el primer año, recolgada, la docente, copada. Pero buena, macanuda, pero en la toma como que afianzamos ahí una relación. Uh-huh. Y cuando me vino con esto, primero le dije que sí, porque me pareció interesante su proyecto y aparte venía acorde con lo que venía haciendo mi proceso de trabajo, que era involucrar el cuerpo. Entonces, por eso también me pareció más legítimo de ese proceso de trabajo involucrar el cuerpo que no lo elija. Que también le dije que elija el lugar del cuerpo que quería. Que me atacó de que eso no se animó. No, es que yo en realidad no lo había registrado, sino yo recién le decía, si no te hubiese puesto la nalga. Te hubiese elegido la nalga. Qué suerte que no lo elegiste. Qué suerte que no lo elegiste. Me imagino en la proyección, en el patio, la nalga. No, pero además fue gracioso porque cuando él fue... Me viene y me dice, me da vuelta la historia, porque me dice, no, bueno, vos elegiste. Entonces yo... propósito, ahí estaba buena habla y le digo, bueno, si sí, te lo elijo yo y a vos te da lo mismo, yo te elijo cualquiera. Ah, no, cualquiera no, me dice. ¿verdad? Porque tampoco era, digamos, no era, pues, no era cualquiera, no, alguien te... No estaba tan... Claro, o sea, vos querías que yo lo como dijera. Que esa su decisión tenía que ser una decisión quizá objetiva. Claro. Lo mío, o sea, era lo mismo si elegía cualquiera, pero en ella no, no. Claro, tenía decisión. Que ser una decisión que tenga que ver con vos, a eso te referido. Que ella tome una decisión. Que ella más. Tome una decisión. Pero además tenía que ver el procedimiento, que era el tatuaje y Andrea tenía claro, y que todo ver el, todo el tema, porque también lo que yo pensé, ¿por qué en realidad surgió el tema de los tatuajes? Surgió por este tema de los calcos. O sea, cómo hacer, cómo resignificar de alguna manera lo que tanto se desvirtúa que tiene que ver con los procedimientos. Uh-huh. O sea, como que siempre la obra está mirada, como si pareciera que ese terreno fuese una cosa desvalorizada dentro del campo artístico y solamente importa la conceptualización de la obra, y a mí me parece que cada instancia tiene una significación. Entonces, como yo venía haciendo esa reconstrucción en calcos, y primero dibujando en hojas de calcar, que es algo que a mí, o sea... tiene mucha significancia porque lo primero que yo hice cuando tenía 6 años que me trajeron, que tenía unas hojas de calca que tenía que me había dado mi madre y de unos cuadernos viejos que ella tenía y me regalaron una fibra y es como que bueno, eso fueron mis primeras improntas así de dibujo cuando yo era chica. Y bueno, y esta cosa traslúcida, bueno, me gustaba todo eso, ¿no? Eso es tan frágil por otro lado, por eso tampoco elegí. Miren, qué sé yo, vienen una cantidad de hojas con mucho más grosor, mucho más. Y bueno, y fue, son esas hojas comunes de cuadernos que yo calcaba los mapas. Y este tema del procedimiento a mí me interesaba mucho porque, bueno, y además, como otro iba a interpretar el dibujo, ¿no? A la hora del calco. Entonces, cómo iba a interpretar la línea, los diálogos que yo tuve con Andrea de cómo elegir las puntas, y tuve que ver con ella si esta línea la iba a reproducir tal cual, qué pasaba con la piel, cómo se, digamos, si eso se iba a ensanchar. Entonces, bueno, y era, había toda una expectativa de cómo iba a quedar en la piel eso. Que eso, bueno, era, además, toda la confianza en ella de su trabajo, hace 10 años que ella se dedica a esto. Y ahora, esta parte de lo que es el calco y la transparencia quedó en el proceso, claro, y no queda en los dibujos, porque los dibujos son como muy netos, muy... En realidad, lo uh-huh. Yo lo que le pedí a ella es que si podía hacerlo directamente del original. Entonces, porque bueno, primero los calcan de nuevo y después... Entonces yo, porque yo quería que quedara en el registro esa... Porque bueno, ponen... El dibujo se da vuelta, se sí, cae... Claro, ahí... Se pone pegamento... Tiene que poner desodorante, eso fija... Sí. Bueno. No, pero lo que iba es que la cuestión del calcado quedó en el procedimiento y no en los dibujos. Porque los dibujos no tienen como cualidades de transparencia o de ser etéreos o transparentar, sino que son unas líneas negras, netas... Sí, sí, sí. Y los dibujos, bueno, en realidad son muy simples para mí. Y son lineales, además también tiene que ver, yo soy tienen profe de dibujo, negro, y en realidad tiene, digamos, son dibujos súper, porque esto también tiene que ver con lo que yo doy en dibujo, que es lo básico, los signos básicos del lenguaje, ¿viste? De punto, línea, plano. Entonces, bueno, muchas veces yo me he preguntado, bueno, yo les doy a todos los alumnos, ¿y yo qué hago con eso? ¿Qué les doy? Es como que, bueno, también... O sea, a mí por lo menos son preguntas que me he hecho cuando he dado clases. Bueno, yo les digo esto, hagan esto, o uno, bueno, tratar, y digo, ¿y yo qué haría con esto? Y eso también a mí me ha modificado mi trabajo personal. Entonces, cada uno de ellos a su manera, qué sé yo, a mí me pasó una cosa con Martín Russo, que, digo Martín Russo el apellido porque hay dos Martín. Él me acuerdo... Me planteé una cosa con relación a... O sea, yo en la Escuela de Arte, primer año, que trabajas con los cuerpos geométricos, que es un embole. Bueno, y él me planteó una cosa desde un lugar absolutamente diferente. Y bueno, y eso a mí me generaba un estado de tensión, que es lo que pasa siempre en las escuelas. O sea, yo creo que lo que no está... digamos, los conflictos que hay en la formación tiene que ver de que el alumno, de alguna manera, se lo trata, no todo el mundo, obviamente, pero hay como una estructura donde el alumno es el que no sabe, como si no tuviese la pregunta para hacerte. Y en realidad yo creo que no se les deja hacer la pregunta, porque ¿qué pasa cuando un alumno viene y te trae algo que verdaderamente vos no sabes leerlo? O no sabes cómo resolverlo. ¿Esto te planteó en instancia de clase y o en instancia de los casos? O sea, a mí esto se me planteaba siempre. Cuando yo empecé a dar clases, esto se me planteó siempre. Pero había cuestiones con alumnos puntuales. Con Mariana me pasó. Con cada uno me pasaron cosas diferentes en ese sentido. Entonces, bueno, no fueron alumnos para mí muy activos en el sentido de que tal vez hacían muchos laburos, pero el nivel de compromiso y de cuestionamientos que ellos tenían con respecto a su trabajo y al rol docente y lo que esperan de una escuela y lo que quieren y que asumen verdaderamente que son protagonistas y que están haciendo y no llegan a una institución a ver qué me dan, sino que, bueno, entonces eso a mí me parecía como lo que a mí me encanta de los alumnos. ¿Y o sea, cómo haces vos más para transparentar todas estas cuestiones que hacen a la obra? Yo en realidad con ellos hablo tal cual. ¿Cómo haces vos para transparentar todas estas cuestiones que hacen a la obra, que son las relaciones interpersonales, las subjetividades, las elecciones desde la emoción, bla, bla, bla, en la obra? Y que la obra no se reduzca a una docente que tatúa sus dibujos. Claro, sí, son las cosas que vine como pensando. A mí me parece que, bueno, que eso es algo que... Que reduciéndolo a ese nivel, sí, borra toda la otra cuestión, digamos, y queda como el discurso completamente diferente, que es la bajada de línea, el sello y... Sí, no sé. Mira, yo creo que en realidad... yo creo que hay muchas lecturas que se pueden hacer. Sí, pero ¿cómo, vos como artista, cómo transparentas todo esto que carga desde y para otro mí requiere de un proceso a posterior, digamos, como que me parece que esto no se tiene que acabar acá, en el sentido de que, bueno, nos la pasamos bárbaro el sábado, la historia, no, a mí me parece que esto es como que recién empieza, que es un proceso que yo ni siquiera puedo dimensionar ni prever que a dónde puede terminar. Sí me doy cuenta que sintetiza un poco yo estoy paso muchas horas en la escuela de arte y ellos tienen muchas horas de capaz que mucho más tiempo que mis hijos, te das cuenta, o sea, estoy mucho más con ellos que con mis hijos, eso es verdad. Mis hijos me lo reclaman, pero bueno, pero es verdad, o sea, muchas horas, mucho tiempo y bueno, y además me encanta la gente joven y bueno, pero bueno, todo lo que tiene que ver con el cómo uno hace visible determinadas cosas que a mí me parecen importantes. ¿Cómo haces que se lea lo que vos querés? ¿Que se vea lo que se lea y no lo que se puede leer hasta el momento con información básica? De todos modos. Y sin estas conversaciones. Mira, yo, por un lado, que la gente lea lo que quiera. Uh-huh. O sea, eso ya es propiedad de la gente, digamos, qué quiere leer. Porque esto, por ejemplo, la gente que no me conoce o que no conoce todo esto, sin lugar a duda puede interpretarlo hasta como una cosa súper perversa, súper, digamos... No, pero yo estoy hablando no de interpretaciones, sino de cuáles son tus decisiones acerca de lo que vos querés que se lea, y yo entiendo que al invitarte y traer vos a los alumnos y que ellos cuenten, vos estás queriendo que se lea de alguna manera, más que se lea, que la gente, digamos, como reflexionar qué es esto de los vínculos a nivel profesional, docente, alumno, qué pasa con las instituciones de arte, qué pasa con las insatisfacciones que tienen los alumnos, qué es lo que generamos los profesores, qué es, o sea, todo ese tema a mí me parece que es súper importante y creo que y traigo el tema de la toma, como dice Martín, que a mí también me modificó el tema de la toma, o sea, yo me involucré absolutamente con ese tema. Sin tener mucha dimensión de todo eso, me parece es como para otro tema este, pero... Y creo que, bueno, que todo eso a mí me fue modificando y como que me fue refianciando, y bueno, y tal vez también hace muchos años que doy clase y uno va madurando, va creciendo y va tomando posiciones con respecto a lo que quiere. Todos los años voy modificando cosas. Y bueno, y sí, me interesa que de alguna manera se problematice esas cuestiones. O sea, que es como en instancias posteriores de edición, estás pensando una muestra. Sí, totalmente. Momentos de tatuaje, una muestra. Una pequeña muestra, tampoco que piense hacer la muestra, ni mucho menos. Sino hacer una muestra con todo lo que fue esto. Por ejemplo, a mí me parece también muy interesante que Andrea, que es la chica que tatúa, de golpe pudiese dimensionar de que su trabajo cotidiano de estar tatuando gente, de golpe pudiese tener otra dimensión. Y creo que eso es lo que yo como docente le estoy dando a ella, no lo que le estoy dando todos los días en clase, que me parece que no le sirve para nada. Me parece que sirve mucho más esto que todo eso. Y además porque también ella me merecía mucho respeto. Ella, yo siempre les pido que me muestren qué es lo que hacen ellos más allá de la escuela, y ella me trajo un montón de cosas, y a mí me daba vergüenza poner un modelo con cubos, ¿qué crees que te diga? Me parecía... ¿Y sentís que la obra en sí es otra instancia pedagógica? Sí, yo creo que sí, creo que eso es lo que más fuerte tiene, ¿verdad? O por lo menos lo que me hace a mí hoy... ¿Y ustedes lo sienten así, que la obra es como otra instancia pedagógica? No. Decime. Bueno, él no, qué sé yo, cada uno... Martín, no, que... no, no, él siempre, viste, que siempre me contradice. La contra. No, siento como una forma de paralelizar lo que hablaba un poco Mariana, ¿no? De que el docente tomara como un colega al alumno, ¿no? Que ya... Y aparte que ahí, la docencia, yo me refiero a una instancia, digamos, así como yo aprendo de ellos, o sea, para, no es que una prolongación de, y que yo sigo siendo docente de ellos, no, o sea, cuando bueno, se o sea, hay tipos todo, de docencia, tipos de docencia. No, o sea, ellos tienen su, ya no están en la escuela, muchos de ellos ya se están recibiendo, es como que bueno, ellos ya, o sea, para mí ya son pares, o sea, los diálogos que tenemos ya son a nivel, digamos, yo no tengo que decirles nada de ellos. Y yo creo que todos los diálogos que hemos tenido en habla, que han salido muchas cosas de... lo que me parece fantástico es compartir qué nos pasa cada uno con el arte. Y desde un lugar ya diferente. Y eso me parece que está bueno. Sí, nosotros en un momento también cuestionamos esto de la visibilidad, digamos. Que, o sea, porque digamos la acción misma por ahí no transparenta, como decías vos, el tema de todo lo que es la idea o el eje conceptual de la piel soporta. Pero creo que eso no, porque va, o sea, por lo menos en algún momento programamos, se habló de varias instancias, y que este, lo del sábado quizás fue la primera, en realidad no la primera, sino la primera que fue visible públicamente, pero ya tuvimos instancias de reunión donde hubo registros de lo que se habló, y nosotros también colaboramos todos en lo que pensaba cada uno acerca de eso. ¿Y cuál es la idea y el eje principal de la obra para vos? Y para mí eso tiene que ver con el vínculo docente-alumno, pero es mucho más amplio en realidad que eso, digamos, porque también está lo de paridad, también está lo de que en realidad son un grupo de artistas que están trabajando, haciendo algo, digamos. Y sí, o sea, sí, lo que yo tengo en cuenta es que en realidad ella despierta todo esto, digamos, que ella es como que dio el estímulo inicial para que se desarrollara todo, digamos. Claro, la idea de tatuar a otro, de... No, porque uno siempre elige ir a tatuarse, claro. Elige el tatuaje que se va a hacer, y elige, es la decisión propia la que lleva uno a ir a tatuarse. En este caso la decisión fue de Kiki. No, después nosotros aceptamos, qué sé yo, y participamos, claro. Pero ella decide tatuarnos nosotros. Claro. Y eso más allá del vínculo que haya, y todo también es potente otra parte, claro. Que no sería la parte que estabas hablando vos. No, ¿vale? Y pues los docentes de una forma más que visible, nos marcan. Ahí en Kiki, o sea, la onda que tuvimos al principio fue impresionante, y comparto muchas cosas, o sea, con ella desde el primer día, más o menos, que quizás, y a otras personas tienen obviamente otro tipo de marcas con otros profesores, pero te marcan de una forma impresionante, o sea, la forma de trabajo que tenemos también nosotros, creo que también es gracias a ellos y a las elecciones que también nosotros tomamos por ser influenciados por estos profes, no por otros profes. Claro. También, eso es súper importante. Entonces, como que por eso yo me dejo tatuar por Kiki. Quizás con otro profesor hubiera dicho, qué buen proyecto, sigan. Y ni a palo me iba a poner este dolor maldito. Claro. oscura. Claro, en algún punto es como explicitar esa marca. Esa marca, que es impresionante, o sea, que no tiene la dimensión los profes, creo, de la marca y de la bajada de líneas, o sea, bajada de líneas, entre comillas, ¿no? En que están dejando, o sea, nos están enseñando cómo manejarnos, a cómo ser, bueno, Kiki me enseñó a disfrutar y a basta de sufrir con los cubos. O sea, empezar a dibujar otras cosas y empezar a disfrutar un poco más. Si vos no ves el mate de la misma forma, disfruta de que no lo ves así. O sea, dibujalo como vos lo ves. O dibuja el cubo como se te cante. En cambio, cualquier otro profesor me hubiera dicho, dibujame este cubo, si no te llegas ni al 4. Entonces, es todo un proceso que con eso lo comparto con Kiki y por eso me dejo marcar visiblemente. Que bueno, es algo que alguien que me conoce, conoce a Kiki, creo que sabría que hay cierta relación. Claro. Sin mirar mucho más. Claro. Vamos a un par de temas, Juli, y volvemos con el aulita al fondo. Che, también me volvieron esa canción. Sí. Gracias. Mujer ingrata, tu traición dejó huellas en mi corazón. Y ya que todo parece normal, sigues mintiéndole al corazón. Por eso ponle mucha atención, dame un beso y no vuelvas más. Y ya que todo parece normal, sigue tu propio camino. Cuidado, vas a ver que no se juega con vida ajena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo. Llevo 3 días sin dormir, de todo para olvidar. Creo que no podré soportar la condena de una traición. Misericordia, dame la luz, dame un camino en la caridad. Y ya que todo parece normal, dime adiós. Thank you. Bueno, entonces, buenas noches, Martín. Contame, empezando por la toma hace 500 años, no, empezando por la toma no, tan lejos no vamos a volver, pero no, contame. Es indispensable. Sí, me parece que sí. Sí, no hay forma de no retroceder hasta el 6 de octubre, del 6 de octubre al 15 de diciembre, que fue lo que duró la toma de la Figueroa Alcorta, donde a mí lo que me parece es que muchos de los alumnos hubo un cambio de conciencia de lo que es el sentido de apropiación y pertenencia de la escuela, ¿no? Y de la institución. Sentir que eso, que era el lugar donde nosotros nos teníamos que expresar y eso es el gran cambio que hubo este año y mucho, por no decir todo lo que se está viendo que es fuera del contenido académico en la institución, está relacionado con eso que generó el haber roto con la Escuela Inmaculada, donde había que ser seleccionado por un solo docente, que es el que está encargado de la galería, que son los pasillos. No había ninguna posibilidad de expresarse libremente en la escuela. Y bueno, después la toma se siguió trabajando. La toma lo que llevó fue a un proceso de producción artística constante. Durante esos 72 días, todos los días se produjo algo. Y ese ritmo, más allá que cambió, generó en que se armen grupos de producciones, se intervengan las paredes que se intervinieron en la toma, pero eso generó a no ver más las paredes limpias. Excepto el mural de Mazafra, que es... el más feo de todos. Lo pintaron. Eso es cosa pintaron. Tuya, aparte, el criterio tuyo. Absolutamente. Por ahí, para otro, no sé cuál es. Sí, terminó pintado. Sí, estamos hablando del mismo. Ah, mira. Intervinieron. ¿Cuál era? Era uno que tenía un mouse, una red. Ah, pero eso es en la escuela de Spilimbergo, claro. Ah, bien, bien. Claro. Entonces, este año lo que se generó fue eso, ¿no? De que el que quiera realizar una acción o hacer algo en el pasillo, adentro del aula, y tiene esa conciencia de pertenencia o de apropiación, lo hace. ¿Y la institución accede? No accede la institución, sino que no se entera la institución, ni se pide permiso, ni nada. No, la se institución hace. En realidad... La institución quizás no lo aprueba tampoco, y lo reprime como puede, lo censura como puede, muy de a poco. Van borrando algún stencil... no sé, lo agarran al cubo y lo llevan a la dirección, le dicen que lo van a echar la próxima vez. Lo van censurando de a poco, pero lo bueno, que además, no. El año pasado, lo que pretendían algunos profesores es que se borraran todas las pintadas de los chicos. Uh-huh. Y bueno, sí. Y eso pegamos, por lo menos hubo claro. Profe, pegamos el. Se quedó de acuerdo con la directora en que no se iba a tocar nada de las cosas producidas durante la toma, tanto murales como esculturas. Pero eso generó a que se sigan haciendo cosas nuevas. Entonces van borrando de a poco las cosas nuevas, hasta que hace poco uno de los chicos de limpieza, por rasquetear con ácido, que él tiene que limpiar, por hacerle rasquetear con ácido la pared, se quemó la cara, todo, y ahí frenaron de limpiar. Así que ahora está como que la están censurando, pero bueno, en cuestión. Bueno, no vamos a esto. Lo que generó esto en que gente que estuvo y gente que no la toma tenga esa conciencia de apropiación y de más libertad en poderse expresar. Entonces, bueno, hubo, no sé, Mariana que hizo los caminos, ahí en el aula hicimos una intervención, el Santi y Wilén que hacen el arte puto ahí en el pasillo, y hay un aula en el fondo que hay, no sé si lo conocen, una persona, bueno, que está en la cofradía, ¿ves? Ahí en la banda de Milena y la cofradía B, uno de los integrantes, donde permite esa expresión libremente, ¿no? En ese rincón que es el aula del fondo, hay un sentido de apropiación. Claro, aparte, bueno, está Dante, que, digamos, ahora hablo de Dante, para que no llegamos. A todo esto, este año, el Dante Aria Ricciardi, no Dante Montich, sí. Dante Aria Ricciardi, es alumno de séptimo año del profesor Aníbal Buede y está cursando séptimo año de pintura, la diplomatura. Y él está con un proceso de trabajo, viene a lo Buede, ¿no? Donde interviene el pasillo, interviene el aula, Y su obra se basa en gestos muy... a ver, digamos una palabra, gestos... Impulso. Sí, estoy tratando gestos de entender impulsivos. Que es bien a lo puede con tus palabras. Y bueno, que te rompe la estructura académica a más no poder en 5.000 pedazos. Y te quita el concepto de la obra terminada, ¿no? Hay que hacer... La academia nos vino enseñando durante todos los años que hay que hacer la obrita, el cuadro... O si llegamos ahora a darnos cuenta que eso no sirve para nada y que está mucho más allá de eso. Bueno, Dante lo que hace es desparramar un montón de gestos por el pasillo, por el aula. Gestos pictóricos, instalaciones. Eso lo hizo durante toda la mitad del año. Hasta que se ve que un alumno se alcanza, cada uno tiene una hipótesis, que es Carlos, ¿cuánto? No, bueno, eso es... Carlito Zárate, Carlito, que es el alumno Zárate. Que yo tengo en el mismo curso, a ver si se, para contextualizar un poco esto. Con Aníbal damos en el mismo curso, el mismo año y la misma materia. Él va a la noche y yo voy a la mañana. Y ambos dos tenemos un alumno, bueno, Aníbal tiene más, pero yo tengo un solo alumno. Y Dante, que yo sabía, además, bueno, Dante también fue uno de los chicos que tomó la escuela, y por eso es que... Perdón, sigo yo. Sí. Y lo que pasó es que Dante, en estos gestos impulsivos, qué sé yo, ocupó todo el aula, ¿no? El que iba, si había otro para laburar en el aula, no tenía espacio posible, porque estaba todo lo desparramado lo de Dante. Entonces, lo que hace este Carlitos es, a la mañana, es juntar... Aparte, muchos profes tiraban mucha bronca, porque era una, digamos... O sea, yo entraba al curso, y todos entrábamos, digamos, a mí me encantaba lo que estaba pasando... Y Dante cada vez invadía más. Entonces, bueno, el alumno que yo tenía en la mañana no tenía espacio para... Entonces, él viene y me pregunta, y me dice, che, yo te voy a mostrar unas cosas en otra aula. Y yo le dije, no, en otra aula no evalúo. Sí, decime, Luciana. ¿Podríamos decir que el aula del fuego es el pulmón de las Figueroa, donde se oxigena? Sí. Puede ser, ¿no? Que ese debe ser el aula más antiacadémica, ¿no? Y quizás en eso va el oxígeno que nos da a los que andamos buscando algo más allá de la academia. ¿Y entonces qué hizo Carlitos? Y lo que hace Carlitos es, con todos los elementos que fue desparramando Dante, todas esas instalaciones, armó una especie de rancho, una casa, ¿no? Lo juntó todo, hizo como unas paredes, techo, y se armó como un rancho, que después fue mutando. Acto seguido lo uso para hacer una acción registrada dentro de la academia, usando como escenografía el rancho que había armado Carlos con los elementos del Dante. Después ellos dos presentan otra acción como para finalizar todo ese proceso de trabajo. ¿Y lo último que pasó? Y bueno, lo que se está generando ahora son un ciclo de charlas en el aula del fondo, que el martes pasado estuvo Enrique Pereira, que actualmente está teniendo una muestra en la Galería Farina, ahí en Ciudad de las Artes. Hicimos también un debate con Carlitos y Dante. El martes 15 viene Iván Ferreira a dar una charla, a hablar de su proceso de gestión cultural y del proceso con la Polosecchi, la revista Polosecchi. Sí. Después tenemos previsto llevar a Verónica Meloni para hablar también de las performances. Hablé con Peicino también, le gustó la idea para venir. Estamos tratando de generar espacios y contenidos que no los den la academia, ¿no? Que salgan del contenido académico. Pero dentro de la academia. Pero dentro de la academia, un poco, claro. Un poco, ya que nos quejamos tanto de que lo que falta... que es el contenido de la academia tan pobre. Y lo último que pasó, eso que hablábamos en el patio, una intervención anónima. Y ahora lo último que pasó, que está pasando, es que secuestraron unas telas de Dante y le dejaron un pedido de rescate. A lo que él contestó, pidiendo una prueba de vida. Y ahora contestaron como que no lo están tomando en serio a la organización criminal esta y que no le iban a devolver nada. Muy bueno. Así que vamos a ver cómo sigue eso, porque nadie sabe quién lo hizo, ni cómo es. Y todos estos son procesos sobre el proceso, sobre el proceso, sí, que inició Dante, que agarró Carlito, que siguió Martín, y que, otro, y que ahora sigue una organización criminal. Muy bueno, sí, muy bueno. Bueno. No, espectacular. Y lo que también estuvo como bueno, a mí me parece que es cómo en realidad Carlitos, que digamos, porque la tensión que había es que los otros profesores no querían irse ya a dar clase en ese curso, si estaba todo invadido. O sea, vos caminabas y pisabas madera, qué sé yo, sí, alambres enrollados, había muchas quejas, y los profesores que, bueno, hay muchos profesores que van a esa aula a dar clases. Me enteré de un profesor que dijo que ahí no daba clases. Bueno, sí, de ahí empieza el problema. Lo que me parece a mí... Nombres. Vamos a evitarlo, ¿no? Porque no, viste, cuando no es algo así. Creo que no se da clase. No, que no podía entrar clase ahí, clase, que no era un espacio para dar clase. Entonces, cada uno sabe. Bueno, y la presión que tenía Carlitos, porque los otros profes le pedían que expusiera sus cosas en otro lado. Entonces, cuando me dijo a mí, pensando que yo también podía pensar igual, yo le dije, yo ni loca, yo en otra aula no te evalúo, vos resolvés el problema que tenés, pasar acá. Y, pero claro, él, digamos, me plantea, me dijo, bueno, pero yo hago, o sea, si vos me das permiso, yo hago, pero vos, o sea, hacés lo que quieras con lo que hay. Y también es cierto que, bueno, hay una cosa que es real y no lo vamos a negar, o sea, yo sé qué profe está la noche. O sea, y sé quién es el alumno, entonces me parece que no es una cosa que, digamos, bueno, es cualquiera, o sea, vos sabés que era lógico, o sea, congeniamos, sabemos. Pero también es que el Dante siempre, me parece, fue consciente, por lo que hablé, de que cualquiera podía venir y sacárselo para él, es parte de su proceso, de que él pone algo, pero sabe que puede venir el de limpieza y levantarlo, que muchas veces se lo levantaron porque lo consideraron que era mugre o desorden, y que así podía venir un alumno, y me parece que eso enriqueció a la obra de Dante, ¿no? La potenció, porque fue como que la resignificó, claro, Carlito, después yo la resignifiqué de con la acción. No pensadas. Claro, bueno. Y hoy por hoy está lindo verle el aula vacía con lo que quedó. Claro, y después Carlitos agarró y sacó todo, y bueno, y después llevó unos modelos, después pasó a filmar, esto y yo le voy filmando todo lo que va haciendo, voy registrándole todo lo que va haciendo mientras está, las horas que está, y bueno, y entra gente de otro curso, gente de otro lado que ni siquiera sabemos. El aula del fondo es una, y vienen a ver qué pasa. En la hora de Aníbal es un espacio donde puede entrar cualquiera, ¿no? A participar, o de oyente, o... No, y después también estuvieron unos residentes. Es un aula abierta, ¿no? Una especie de aula abierta donde... Sí. Es el aula más libre, me parece. El aula maldita. El aula maldita. Bueno, alucinante. Lo que, como para cerrar, lo que me quedaba pensando es que estas dos obras, aparte de adquirir como una gran potencia, no digo la más grande, pero una gran potencia con la carga que tiene en relación a la institución, son obras que tienen que ver con la contingencia, que es absolutamente contemporáneo, esto de las cosas con las que te vas encontrando, las personas, los momentos, y por ahí no tanto las definiciones previas del cómo debería ser esta obra, sino lo que ocurre, la contingencia pura, y la capacidad de responder a ello, y por otro lado las reformulaciones de lo que es institución y lo que es docencia. Increíble como las dos obras están pensando estos dos asuntos, absolutamente atravesados por esta reformulación. Entender qué es docencia, qué es institución. Y manejando además, por lo menos en esto del aula del fondo, un concepto absolutamente contemporáneo que es el site specific, que ni siquiera, no sé si está siquiera en la matrícula como contenido. No, y bueno, de golpe, pero también hay otra cosa, que por ejemplo, que es muy loco, en escultura hay un alumno que no está cursando, no está regular, o sea, ni siquiera está cursando una materia, simplemente le pidió a Alejandro Recosta si podía trabajar ahí, y empezó a trabajar, y ese chico fue elegido por el fondo, Y ajá, no solamente fue elegido, sino que fue la obra de él la que publicita el catálogo. Claro. Y bueno, y eso también genera unos estados de tensión internos, porque bueno, de repente es un alumno que no está, no figura en ningún papel. No, y que la FIG está como logrando por medios propios acceder a lo que es el arte contemporáneo, que son contenidos que, por lo menos de afuera, parece que no son contenidos que se impartan en la FIG, que es una escuela, una academia de arte moderno, como también se dice de la universidad. Entonces, acceder como naturalmente, está bien que fue forzado y que costó mucho, pero acceder al fin y al cabo al arte contemporáneo, eso es como maravilloso. Y yo les tiro para cerrar dos propuestas, así como bomba y me voy. Uy, ya te conocemos, así que... La primera es más tranqui, que estaría buenísimo que todos estos procesos de la FIGE se armen en un blog, en una página, como para poder ir... Pues yo he visto tus videos, Martín, en el YouTube y qué sé yo, pero como que post-toma, después de la toma, haya un espacio donde... los que por ahí no tenemos este acercamiento a la FIGE, podamos conocer todas estas cosas que van pasando, ir viendo las obras, los chicos, los artistas, los docentes, o sea, no sé. Y por otra parte, ahora, chicos, tienen que tatuar a Kiki. Ya lo pensamos. Sí, sí. Ya estuvo hablado casi. Yo no sé, yo conmigo no habrá hablado nada. El dibujo que hagamos entre todos. Le dijimos de marcarte el 7. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Muchas gracias por compartir esto. Aguante Milena. Aguante Milena. Y vamos con los dos textos de Espacio Crítico. Hace unos días, esta misma semana, nos encontrábamos algunos amigos y yo en Estudio Alfa, haciendo tiempo mientras esperábamos que llegaran otros para comenzar con nuestra reunión quincenal de lectura del libro Teoría Estética, de Teodoro Adorno. Mientras intercambiábamos informaciones de todo tipo respecto de las cosas que nos habían sucedido durante la semana precedente, surgió el tema de los presuntos neutrinos superlumínicos que se habrían observado en estos meses durante aquel experimento denominado OPERA, realizado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Al parecer, se dispararon unos neutrinos que recorrieron una distancia de 730 kilómetros desde Ginebra hasta un laboratorio subterráneo en Gran Sasso, en Italia. Se dice que tal vez habrían superado la velocidad de la luz. La información fue un boom internacional por sus enormes implicancias. Si esto fuera cierto, revolucionaría la ciencia actual. Debería modificarse el modelo estándar de la física de partículas y nuestra comprensión del universo daría un vuelco. El éxito editorial de quienes decidieron publicar esta noticia fue evidente. Algo similar ocurrió el año pasado, si ustedes recuerdan, cuando aquel gran colisionador de hadrones, también desarrollado por el CERN, recreó un mini Big Bang provocado por el choque de iones. La noticia fue en ese momento de revuelo mundial. Unos momentos después, ya olvidados estos chusmeríos, nos introducíamos en la lectura de la teoría estética y debatíamos respecto de cómo para Adorno la construcción de obras de arte muy racionales de algún modo denunciaba la fetichización de los medios como si fueran fines que se observa en la racionalidad instrumental que moviliza las sociedades actuales. Es decir, que las obras muy racionales siguen sin tener finalidad racional y que desde fuera, desde la mirada del observador que no se hunde en la experiencia estética, es decir, desde la perspectiva del mundo de los fines prácticos de quien fuertemente adscribe el principio de realidad, lo necesario en la praxis cotidiana, la obra de arte se ve tanto más estúpida cuanto más racionalmente se construye, pero su ilusión aurática es tanto más poderosamente seductora para quien se deja llevar por esta racionalidad que está escindida de la praxis cotidiana. en la teoría estética, Adorno le adjudica al arte ciertas cualidades muy favorables para que el teórico crítico extraiga momentos de verdad acerca de procesos humanos inscriptos para él en la expresión sintomática transsubjetiva de las obras de arte. Él parece ver, Adorno, en el arte las condiciones más óptimas para para este tipo de lectura, inclusive por sobre cualquier otro producto cultural. Ahora bien, si atendemos al funcionamiento de la ciencia como producto de intercambio en nuestro modelo socioeconómico y nos centramos, por ejemplo, en los experimentos del CERN, cuyos financiamientos provienen de 20 países europeos y que superan los productos internos brutos de muchos países del mundo, tal vez podamos hacer lecturas del tipo que algunos teóricos críticos han hecho de las obras de arte. Imaginen centenas de ingenieros gastando 170 mil millones de euros en la construcción de un tubo de 27 kilómetros para fotografiar y tomar datos de partículas elementales viajando a gran velocidad. Obviamente existe una promesa de utilidad en potencia, inclusive para el desarrollo económico y tecnológico, pero además existe un valor de distinción para quienes financian experimentos inútiles en lo inmediato. E inclusive, este valor de distinción vale también para los legos o los inexpertos que se aproximan a la, entre comillas, belleza de la ciencia o al conocimiento de enmarañadas, espectaculares y auráticas teorías indirectas que se derivan de otras teorías indirectas. Parecen racionalidad de la artística, es decir, racionalidad con nada de asidero en la empiria cotidiana. Nos concentremos además, por ejemplo, en las modalidades de divulgación popular, como por ejemplo el acercamiento de la ciencia al pueblo, arbitrado el mes pasado en el evento Amazing Bilbao 2011. Incluso el espacio y el momento en el que se realiza es sugerente. Se hace en la ultraestética zona de Abando Ibarra, más precisamente en el nuevo paraninfo de la flamante Nueva Biblioteca de la Universidad de Deusto, que fue diseñada por Rafael Moneo, y está rodeado por fabulosos derroches planificados en diseño urbano, como por ejemplo la Torre Iberdrola del arquitecto argentino César Pelli, la muy reciente Plaza Euskadi, que luce unas preciosas luminarias y que fue diseñada por la paisajista también hispano-argentina Diana Balmori, o el Museo Guggenheim del diseñador Frank Gehry. Quiero decir, la región está repleta de esculturas y construcciones de diferenciación elitista realizada por estrellas del arte y el diseño mundial, como las de Daniel Vibren o Anish Kapoor, Richard Serra o Jeff Koons. A todo esto, con todo esto que voy, ¿le cabe esta exclusividad en tanto que objeto de análisis privilegiado al arte? ¿En verdad nos servirá mejor para analizar expresiones transsubjetivas de procesos históricos y sociales, la forma en que está compuesta una canción actual, que la manera en que se le da forma, cuasi artísticamente, a una de las tantas teorías de cuerdas, por ejemplo, todas ellas por el momento inútiles, irrefutables y a la vez indemostrables? Me pregunto yo, ¿se pueden extraer menos momentos de verdad acerca de las sociedades humanas del análisis de los mecanismos institucionales en un evento científico como Amazing Bilbao que de la crítica de los mecanismos en la exhibición La Materia del Tiempo del artista Richard Serra, que está a una cuadra del lugar? O pensando, por ejemplo, en las variadas teorías de cuerdas y supercuerdas que no sirven para hacer predicciones, que no son demostrables experimentalmente y además ni siquiera son falseables. Tanta racionalidad, inteligencia, conocimiento experto, dinero y recursos humanos invertidos en medios técnicos, bajo el discurso de una esperanza en utilidades que aparecerán luego, o bajo aquel, mejor, del conocimiento por el conocimiento mismo, por amor al conocimiento,

porque importan menos que el amor y se parecen al amor solo por su carácter obvio, ficticio, seriado, imitativo, invasor, viscoso y pegajoso, como escribiera Rodolfo Fogwill en su cuento Reflexiones. Repito, ¿es solo un modo de referirse a la banda comercial Calle 13 o un modo de concebir al arte politizado? Ya que acto seguido de escribir esto, señala al artista político que distribuye mercancía pseudo-revolucionaria. Yo no sé qué es lo pseudo-revolucionario, porque no sé qué es lo auténticamente revolucionario. Sí sé, en cambio, que hay ciertas generalizaciones que sientan posiciones y no está de más dar cuenta de ello. En fin, no creo que los expertos en publicidad a los que se refiere Juan, en tono irónico o no, sean unos contundentes artistas críticos de la ideología, sino que, como decía antes, son operaciones que generan dispositivos despolitizadores que tienden a un esteticismo de la política en vez de una politización de la estética. ¿Estamos? Bueno, esos fueron... ¿Estamos a leer? Esos fueron los textos de Espacio Crítico. Solo... A ver si callan. Esos fueron los textos de Espacio Crítico. Están subidos en el blog del programa, en la pestaña de Espacio Crítico, en la página de Espacio Crítico, en el blog de la radio. Están subidos en el álbum de Facebook, que también se llama Espacio Crítico. Y nada, solo contarles que lo que está interesante es ir leyendo los textos de Juan, porque va escribiendo en secuencia. Los textos tienen continuación entre sí. Esta es la tercera entrega de Juan. Bueno, el texto de Seba tiene la particularidad de ser el primer texto en Espacio Crítico que se produce en base a otro texto de Espacio Crítico, o sea, muy endogámico. Y muy interesante todo el debate que se ha producido en el grupo de Espacio Crítico a partir de esta intervención de Juan, de Seba. Y bueno, eso. Tienen los textos para colgar, los audios para descargar. Tienen los textos para descargar y los audios para descargar también en el blog. Y tienen el Facebook para comentar y para dejar opiniones, críticas, lo que sea. Nos estamos viendo el lunes que viene con un programa con la gente que fue al Fondo Nacional de las Artes, a la muestra Pertenencias, Aplastar la Utilidad, que está ocurriendo en Buenos Aires en este momento en el Fondo, y que son un montón de artistas: Pablo Paisino, Juan Guger, Guillermina Bustos, Manuel Molina, Celeste Martínez, Karina Cañolo como curadora, Lucas Di Pascuale. Bueno, hemos invitado a todos, han confirmado muchos, así que estaremos con ese programa el lunes que viene. Y eso es todo por hoy, y muchas gracias nuevamente a todos los chicos. Gracias Luis, gracias Juli, y nada, chao chao.